Buenos días a todos. Un gusto verlos por aquí. A Ann de Puerto Rico, Isabel de España, si no me equivoco, José Rodríguez, Pilar de España y Stephanie. José, un gusto estar de nuevo en esta cabina virtual. La verdad es que después de una pausa de un par de meses ya extrañábamos esta interacción. Debido a, bueno, un poco a las vacaciones navideñas y luego a un compromiso que asumimos por ahí los fines de semana, pues no tuvimos la oportunidad de conectarnos, pero afortunadamente ya estamos por aquí. Te saludo con mucho gusto, José, y agradeciéndote una vez más la oportunidad de conectarnos con los maestros a través de Puentes al Mundo. Buenos días, José. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva transmisión de Maestros Sin Fronteras. Les saluda José Rodríguez en Los Ángeles, California, profesor de primaria y aquí en esto de Radio Internet en Puentes al Mundo. Un gusto estar de nuevo en una nueva transmisión y muy atento a lo que es nuestra plática de hoy. ¿Presentamos el tema? Claro que sí, José. Presento el tema y presento a nuestra invitada. El tema es Educación para la Paz, el programa de Educación para la Paz que lanzó Maestros Sin Fronteras. Como ustedes saben, mi labor es la coordinación en México de esta organización no gubernamental. Y el pasado mes de octubre se lanzó el programa de Educación para la Paz a la comunidad internacional. Y bueno, nadie es ajeno a la situación que estamos viviendo en México en este momento y a la situación a nivel mundial en la que, precisamente como dice por ahí el programa de Educación para la Paz, los conflictos cada vez más se están resolviendo desafortunadamente a través de la violencia. Y entonces, bueno, estamos tratando de como maestros poner nuestro granito de arena para cambiar el estado de cosas. Y bueno, nos permitimos invitar en esta ocasión a Stephanie Knox. Stephanie es una maestra que ahorita nos compartirá un poco de su experiencia, de su labor. Ella radica en San Diego, California, y es la directora de precisamente este programa de Educación para la Paz de Maestros Sin Fronteras. Stephanie, buenos días. Buenos días, gracias por invitarme hoy. Y Así. gracias por su paciencia con mi español también. No te preocupes, creo que he estado platicando yo con Stephanie sobre este tema y sobre otros, y bueno, definitivamente no creo que el idioma sea una barrera para podernos comunicar y para poder contagiar el entusiasmo que Stephanie tiene hacia esta materia. Y bueno, Stephanie, platícanos, ¿quién eres tú? Bueno, soy la coordinadora de Educación para la Paz por Maestros Sin Fronteras y mi camino hasta este punto es que cuando yo era más joven, yo estudié desarrollo y medio ambiente y es como la primera parte de Educación para la Paz que yo estudié y es mi primera experiencia. Cuando yo estudié, yo fui a Panamá para estudiar por un semestre y allá mis ojos abrieron mucho a la injusticia y la pobreza en el mundo. Bueno, y después de recibir mi diploma, yo ingresé en el Cuerpo de Paz. Es una organización voluntaria de los Estados Unidos. Y yo viví por 2 años en Níger, es un país en el oeste de África. Y allá yo participé mucho en educación informal con la comunidad y trabajé con las escuelas en mi pueblo y los pueblos cercanos y con un grupo de mujeres también. Y también con un programa educativo sobre la radio y por eso me encanta mucho cuando me invitó hoy porque creo mucho en el poder educativo del radio y de webcast y todo. También yo enseñé inglés en Japón y allá descubrí la pasión por la enseñanza. Y también allá yo hice trabajo voluntario por una organización que se llama Barca de Paz. Y en mi trabajo voluntario yo descubrí el campo de educación para la paz, donde mis pasiones de enseñanza y paz se unen. y yo encontré el programa de educación para la paz en la Universidad para la Paz, o UPAZ. Esta universidad está en Costa Rica y yo estudié allá por un año. Y cuando estudiaba, yo encontré Maestros Sin Fronteras y el resto es la historia. Ok, bueno, pues una trayectoria bastante amplia en este campo. Y bueno, ya llegamos al punto donde conociste Maestros Sin Fronteras. ¿Cómo fue tu contacto con la organización? ¿Cómo nació la idea de crear este programa de educación para la paz para Teachers Without Borders? Sí, el programa nació cuando el coordinador de Nigeria de Maestros Sin Fronteras, se llama Rafael Hogar Oko, se dio cuenta que en Nigeria había mucha violencia y otras estrategias no funcionaban. Y por toda su vida, Rafael ha trabajado como maestro y con organizaciones de paz. Y en enero del año pasado, de 2010, había mucha violencia sectaria y Rafael preguntó a MSF de crear un programa para maestros para enseñar la paz en sus aulas, porque Rafael cree que la solución sostenible contra la violencia es la educación. Y después, Maestros Sin Fronteras buscarán voluntarios para investigar y escribir este programa. Y por eso me ingresé en Maestros Sin Fronteras. Yo y un equipo de 7 voluntarios trabajamos juntos de crear este programa de abril hasta octubre. Y en noviembre empezamos el programa oficialmente. Así es, en noviembre se lanzó a la comunidad internacional. De entrada con una relación muy fuerte con la Universidad de San Diego, si no me equivoco, Stephanie. Sí, well, en este momento sí tenemos una relación fuerte con la Universidad de San Diego. La semana pasada ellos, ¿cómo se dice? Como endorse. Reconocieron. Sí, nuestro programa. Sí, están patrocinando, ¿verdad? Así es. Así es, José, la Universidad de San Diego está patrocinando de alguna manera. Lo que nosotros hacemos es, y esto es válido para todos los programas de Maestros Sin Fronteras, nos acercamos a instituciones educativas, a organizaciones no gubernamentales que al ver nuestros contenidos dicen, ok, puedes poner mi nombre como aval de alguna manera de tus contenidos. Entonces, en este momento está con la Universidad de San Diego, ¿verdad, Stephanie? Sí, exactamente. Ok. Y yo quiero, Stephanie, que nos platiques un poco porque, bueno, estando en San Diego, y como lo sabe también José por ahí en Los Ángeles, sí, pues prácticamente a un brinquito y ya están, y ya están en México. Entonces, se dio por ahí la relación con el, es el Bachillerato Internacional. No estoy muy cierta si es un CETIS o un CEBETIS en Tijuana. Y Stephanie tuvo la oportunidad de empezar este programa en México precisamente con este grupo de Tijuana. ¿Nos platicas un poco de esta experiencia, Stephanie? Sí, era muy, muy rica esta experiencia para mí, porque yo vivo en San Diego y es muy cerca de Tijuana, pero mucha gente no van por allá porque piensan que hay mucha violencia en Tijuana. Y es la realidad, un parte, pero hay una otra parte de Tijuana que es como otras ciudades y la vida pasa normalmente, ¿verdad? Así. Y bueno, yo fui allá por 4 días, 2 días en una semana y 2 días en una otra semana. Y yo hice el taller con 14 maestros de esta escuela, Lázaro Cárdenas. Exactamente, se me pasó. Sí, y bueno, la situación con ellos fue muy, muy bien. Y todos los maestros están muy motivados de cambiar sus mismos. Y pienso que el taller era como un gran reflexión, ¿puedo decir eso? Sí, una reflexión, una oportunidad de reflexión. Sí, por ellos. Se dicen que ellos piensan diferentemente en su práctica, como ellos tienen cuenta de las cosas que ellos hacen que no son muy pacíficas y quieren cambiarlas. Y también ellos dicen que quieren ser humanos pacíficos y ayudar a sus estudiantes de ser más pacíficos también. Entonces, para mí, yo vi una gran transformación con los maestros de intentar de ser maestros de paz y de crear una zona de paz en sus aulas. Fíjate que nos está comentando por aquí José que él vivió en Tijuana precisamente antes de venir a Estados Unidos. Y bueno, de alguna manera José se ha mantenido en contacto con la comunidad mexicana ahora que él está en Los Ángeles. José, ¿tú crees desde tu perspectiva de maestro en Los Ángeles y conociendo la cultura un poco de Baja California, ¿tú crees que es más difícil para un maestro en México trabajar estos contenidos de educación para la paz, por ejemplo? Sí, pienso que como maestros en centros, vamos a decir que urbanos o al margen de la sociedad, vamos a encontrar estas dificultades, vamos a tener esta clase de reto, ¿verdad? Y pienso que en mi experiencia personal en entrar a diferentes lugares en Tijuana o aquí mismo en lo que es el este de Los Ángeles o el sur centro de Los Ángeles, es de que encontramos un tipo de resistencia en la comunidad, un tipo de resistencia en la juventud a lo que es encontrar maneras de solucionar problemas de a veces son de personalidad o de violencia en la sociedad y de que esto no entra a las escuelas, ¿verdad? Y sí es un reto bastante grande. Yo trabajo con pequeñitos, pero lo veo alrededor de en la comunidad. Gracias, José. Y bueno, era precisamente la preocupación de los maestros en Tijuana de ver en qué manera los educadores podemos poner nuestro granito de arena, como dice Ann, y Ann pregunta, ¿logramos en el aula educar para la paz? Stephanie, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Es posible educar en el aula para la paz? Oh, sí, creo que sí. Es el programa, ¿verdad? Sí, claro. Educar la paz en la aula. Con las maestros, un problema por los maestros, yo creo que es en Tijuana hay unos aulas donde hay como 50 estudiantes en una aula. Y es mucho, ¿verdad? Y es difícil de manejarlos. Uh-huh. Y también no es fácil de conocer a todos los estudiantes. Como si tiene una clase con 50 estudiantes y tiene 6 clases en el día, es como 300 estudiantes. Uh-huh. Es mucho. Y por eso los profesores me dicen que es difícil de crear una cultura de paz con bastante estudiantes. Pero bueno, yo creo que es posible y poco a poco podemos hacerlo. Y para mí, yo creo que la primera cosa que los maestros deben hacer es de ser un modelo de la paz. Es como tomar los principios de la paz en sus corazones y, ¿cómo se dice? Y de, like to act. ¿Actuar? Actuar de la paz en sus aulas. Yo, para mí, no importa si hay muchos estudiantes o si hay problemas estructurales, cada maestra puede hacer eso. Claro, es crear, leía yo por ahí en la introducción del programa, y se trata de crear el sentido de posibilidad, no solamente en los maestros. Les decía yo ayer, precisamente empezábamos en México un taller para facilitadores comunitarios de este programa. Y bueno, híjole, creo que soy la única mexicana en la sala, pero en México tenemos ese dicho de sí se puede. Entonces les decía yo, eso es precisamente el sentido de posibilidad, saber que se puede y llevarlo a la acción. Pasar del sí se puede al ya se pudo. Entonces. Stephanie y Daya, ¿están hablando de un programa específico? Es decir, ¿hay Sí. un recurso que quizás profesores podamos usar ya sea en Latinoamérica, en España, en cualquier lugar? Claro. Bueno, ¿nos pueden decir en dónde encontrarlo o cuáles son Sí, los pasos? es precisamente la segunda pregunta, pero aquí tenemos puros estudiantes aplicados como Anne, que ya nos preguntaba en qué consiste el programa, y ahora José que nos pregunta de qué se trata. Si ponemos la siguiente diapositiva, José, vamos a ver lo que son los contenidos, que yo lo puse a grandes rasgos, pero bueno, Stephanie nos comentará y yo en un momento les paso el link a lo que es el programa de Educación para la Paz en inglés. Ahorita está publicado únicamente en inglés. Estamos dando los últimos toques a la versión en español. Ya está traducido al 100%. Estamos trabajando únicamente en lo que es la edición y el formato. Para finales de este mes de febrero deberá estar disponible también en español. Y sería un honor que ustedes le dieran un vistazo y que quizá parte de él fuera aplicable a sus aulas. Si ponemos la siguiente diapositiva. Sí, estamos en la que explica el programa. Sí. Allá está, yo Sí, no sí. la Sí. veo, pero. Contenidos del programa. Adelante. Bueno, Stephanie, te la dejo porque yo no puedo ver Sí, la yo diapositiva, puedo, sí. pero adelante. Bueno, el programa de Educación para la Paz de Maestros Sin Fronteras, Maestros Sin Fronteras, está fundado en el principio que los maestros pueden hacer mucho cambio en sus comunidades y en el mundo, que los maestros son líderes de sus comunidades y si apoyamos a los maestros de ser maestros de la paz, podemos tener más paz en nuestras comunidades y en el mundo. Entonces, el programa es por los maestros. Es para enseñar a los maestros los principios y teorías de educación para la paz, de reflejarse en cómo aplica estas teorías en sus vidas y aplica estas teorías en sus aulas también. Así es, empezamos con el soporte teórico. Sí. Vemos de dónde nace, cómo empieza este movimiento de la educación para la paz. Y algo bien interesante que yo encontré en esta primera parte es el aspecto de los teóricos de la educación para la paz. Generalmente, cuando hablamos de educadores, reconocemos a John Dewey como la teoría de la educación activa, la práctica reflexiva. Vemos a María Montessori y vemos una María Montessori que tiene un sistema libre de educación para los niños. Y finalmente a Paulo Freire, que también una educación social muy intensa, pero no los vemos como educadores de paz. Y los tres tuvieron esta característica. ¿Es así, Stephanie? Sí, exactamente. Y ellos son muy importantes por este campo de educación para la paz, estos principios de educación Participativa. participativo y todos los principios de Freire, los principios pedagógicos, son muy importantes por educación para la paz. Y también en esta parte, entonces, con el programa hay tres unidades. Y el primero es como más teoría, como Dea dijo, es como la historia, las definiciones, las personas como Dewey, Montessori, Freire, y también los conceptos importantes como no violencia, paz negativa y positiva, la práctica transformativa y cultura de paz. Estos conceptos son muy importantes por el campo de educación para la paz. Y bueno, les acabo de poner por ahí yo el link a lo que es el grupo y es dentro de este grupo se encuentra este recurso. Quiero destacar que este es un recurso educativo abierto. Como todos ustedes saben, bueno, una de las características de estos recursos educativos es que se pueden adaptar, particularmente este admite obras derivadas, de tal forma que si un maestro en España dice, bueno, esta parte de la teoría me parece muy interesante, pero en la segunda unidad, que ahorita nos va a platicar Stephanie de lo que se trata, hay contenidos que el maestro pudiera decir, bueno, este no aplica completamente a mi aula, entonces puedo cambiarlo por otro y no se mete en problemas con los derechos reservados, ni mucho menos. ¿De qué se trata la segunda unidad, Stephanie? Bueno, en la segunda unidad es como puedo decir el ámbito de educación para la paz. Es, Sí. sí, miramos los temas diferentes de educación para la paz y es como este campo es un gran paraguas y cada parte de la segunda unidad es adentro de este paraguas. Sí, hay temas como derechos humanos, la educación crítica, multiculturalismo, género, el estudio del futuro y otros. Educación Y medioambiental. sí, exactamente. Y en cada parte hay preguntas para reflejarse sobre los temas y también hay un ejemplo, un plan de lección de este tipo de educación para la paz. Y como usted dijo, es como hay unas partes tal vez que son más importantes por su contexto y el maestro puede, ¿cómo se puede subir? No, choose. Elegir, Escoger. sí, escoger, sí, gracias. Voy a escoger las cosas que son los más importantes. Pero también todas las partes son educación para la paz. Como cuando un maestro piensa de la paz, tiene que pensar de la cultura, del medio ambiente, de derechos humanos y todas estas partes. Es una práctica holística, ¿verdad? Así es, así es. Se ven todos los aspectos que se involucran en la educación para la paz. Sí. Y bueno, como decíamos anteriormente, el maestro elige cuáles de esos temas aplican a su práctica. Un enfoque muy interesante del programa es que a cada tema le sigue una, como ya nos decía Stephanie, una lección práctica en la que el maestro, si se siente temeroso de empezar a abordar este tema, pues puede recurrir a la práctica, a la lección que viene de muestra, tal y como lo menciona el programa. Tenemos ahí por ahí problemitas con el link, pero bueno, creo que este último ya es el correcto, José. Los problemitas de la tecnología. Pero bueno, insisto, un programa que nos da los elementos teóricos, luego nos da los elementos prácticos, nos invita a llevarlo al aula y nos dice cómo sin que eso tenga que ser la regla. El maestro puede explotar su creatividad, explorar su creatividad y enriquecer estos documentos. Exactamente. ¿De qué se trata? Tenemos una tercera unidad. Sí, el tercer unidad se llama Teoría de la Práctica, creando una cultura de paz en su aula, escuela y comunidad. Y en esta parte miramos la pedagogía, las características de un educador de la paz y metodologías diferentes y cómo incluir la escuela y la comunidad en este proceso. Entonces hay una gran fundación de teoría en educación para la paz y hay muchas preguntas para guiar los maestros en sus caminos y muchos ejemplos de educación para la paz en práctica. Pero en el tercer unidad es como la pedagogía es muy importante, la metodología y también cómo ser un maestro de la paz. Así es, el enfoque más pedagógico. Y Sí. algo bien interesante es precisamente el apéndice que es un documento bien, bien rico, producto de la cumbre de la Haya sobre lecciones de paz alrededor del mundo. ¿Por qué eligieron este documento, Estefan? Porque este documento es un buen, es, pienso que es uno de los mejores ejemplos en el mundo de educación para la paz y es muy completo. Hay lecciones por todo nivel del estudiante, y es muy holístico, como incluye todo tipo de educación para la paz. Y era. Bueno, se escribió por unos maestros que son los más respetados en el campo de educación para la paz. Y entonces, por nosotros, pensamos que es lo mejor ejemplo de educación para la paz y es lo más práctico por los maestros también. Así es, así es. Vienen lecciones de aulas en casi en cada continente, Sí, exactamente. que serán definitivamente de mucho valor. Sí. Y por eso no creamos algo de nuevo, porque eso es muy, muy bien y muy rico y sí, Claro. tiene Y mucho bueno, valor. yo quiero destacar que una de las preocupaciones de Stephanie, de la organización era, bueno, no queremos venir a descubrir la rueda, no queremos venir Exactamente. a decir, bueno, nosotros tenemos la palabra y aquí está lo que hicimos fue, o lo que hicieron más bien, fue poner juntos estos recursos, compilar estos recursos y presentarlos al maestro, porque yo creo que muchos de nosotros cuando estamos en el aula y estamos viendo la tendencia, que lejos de ser hacia un mundo más pacífico, y hablo, bueno, por México, parece ser hacia un mundo más violento, entonces de pronto decimos, queremos hacer algo, pero no sabemos cómo. Sí. Y bueno, creo que este recurso nos da el cómo y el por qué incluir la educación para la paz en nuestras aulas. Sí, espero que sí. Así es, así es. Estefanía, a mí me gusta mucho una parte que está por ahí en nuestro documento, una cita tuya, en la que dices que esperas que pronto ya no se hable de educación para la paz. ¿Por qué? Porque, bueno, yo pienso que, well, espero que un día todo la educación sería de la paz. En este momento no, no es la verdad por la educación, ¿verdad? Más o menos es como educación por un trabajo en el futuro. Pero imagine que toda la educación es para la paz en el mundo. Y para mí, yo creo que si podemos hacer eso, en realidad podemos crear un mundo de la paz. Para mí, pienso que la paz empieza con la educación y con la mente, ¿verdad? Y si podemos hacer eso, podemos hacer un mundo de paz y espero que un día todos los aulas tienen educación para la paz. Así es, Guillén. Adelante, José. Un comentario o pregunta. ¿En qué clase de interacción hay entre los profesores que están en el programa o que han llevado esto a su aula? Es decir, porque yo he encontrado que cuando tenemos la oportunidad de compartir lo que está pasando localmente, aprendemos de otros, ¿verdad? Y como ahorita con Egipto, ¿verdad? Los compañeros que están ahorita docentes en Egipto o en el Medio Oriente están con ciertas situaciones, ¿verdad? Políticas y que pienso que cuando los mismos alumnos tienen esa oportunidad de interactuar, hay una oportunidad de encontrar esa paz. Sí, así es. Y bueno, precisamente para interactuar tenemos este programa en forma presencial, que es como se llevó a cabo en Tijuana, como precisamente ahora me encuentro yo en México, en Saltillo. Acabamos de tener un taller ayer. Vamos a tener estos talleres por espacio de 5 semanas, pero también está el grupo de Educación para la Paz en la página de Maestros sin Fronteras, ¿verdad, Stephanie? Sí, verdad. Tenemos un grupo para la interacción de los docentes en el que se espera que los docentes, tanto que hayan participado o no en el programa de Educación para la Paz, interactúen, compartan experiencias, compartan sus resultados en la aplicación de este programa y bueno, coincidir en lo que precisamente nos comentan en los niños está el futuro del país y del mundo. Y si bien es un poco difícil cambiar las mentes de las generaciones adultas, bueno, yo creo que si empezamos cambiando las mentes de los niños, como ya lo decía Stephanie, pues estaremos en posibilidad de lograr más. Sí, también una idea quizás también, imagino que ya hay mucho en lo que es el Día Mundial, ¿verdad? La ONU siempre determina un Día Mundial para la Paz. Yo ahorita no recuerdo, pero se me imagino si tenemos un evento, ¿verdad? Lo que es un día, una semana o el mes de la paz, y de esa manera hay un punto de encuentro. Y me imagino que en espacios de la ONU ha de encontrar otras personas que están haciendo lo mismo, ¿verdad? Adelante, Stephanie. Que hay otras personas que están haciendo lo mismo, como Educación para la Paz. Sí. Sí, sí. Oh, bueno, hay un día, el 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz, ¿verdad? De las Naciones Unidas. Y sí, yo creo que los eventos y todos son muy buenos, pero también creo que es algo que tenemos que hacer cada día, ¿verdad? Pero los eventos también pueden ser muy fuertes para dar atención a este programa o de la paz también. Y a todas las iniciativas que haya en favor de la paz. Bueno, pues yo creo que José nos da una idea. Quizás podamos utilizar este espacio para compartir, a lo mejor por ahí Ann de Puerto Rico y sus compañeros en Puerto Rico, una comunidad bien, bien activa en lo que es el webcasting, el podcasting. Pilar, no se diga, con una gran experiencia en estos menesteres. Quizá, bueno, podamos organizar algo en materia de educación para la paz por este medio y aprovechar esta ventana que amablemente nos brinda Puentes al Mundo. Definitivamente, creo, pienso que es una manera de dar difusión, ¿verdad? A ver lo que se encuentra en el mundo y luego de compartir nuestras experiencias. Y bueno, esperando también que en una primera ocasión compartamos nuestras experiencias aplicándolo en el aula y posteriormente los resultados. Sí, eso es muy importante y es como la el principio de Maestros sin Fronteras, ¿verdad? Que los maestros pueden aprender mucho de unos de otros. Sí, unos de otros, exactamente. Definitivamente. Bueno, pues este es el programa de Educación para la Paz, insisto, un recurso educativo abierto, un recurso vivo también, Stephanie, que es algo que menciona por ahí el programa. Se invita a los maestros del mundo a que colaboren en el programa de Educación para la Paz. Sí, excelente. Y bueno, postea por aquí, Ana, una pregunta, un ejemplo, si soy maestro de ciencias u otra materia, ¿cómo puedo incorporar la educación para la paz en mi aula, Stephanie? Sí, hay muchas posibilidades, no importa de qué materia, todas las materias tienen oportunidad de educación para la paz. Y para mí lo más importante es como la pedagogía de Freire, como tiene mucho dialógico, dialogue. Dialéctico. Dialéctico, ok. Entre el maestro y los estudiantes. Y porque un problema en muchas escuelas en el mundo. Es como el maestro tiene toda la información y los estudiantes se sienten con silencio y escucha y todo, ¿verdad? Pero con la pedagogía de Freire es más como una conversación y todos, el maestro y también los estudiantes, están haciendo como un intercambio de información, ¿verdad? De conocimiento. Claro. Y hay mucha participación de todo, de los estudiantes y también el profesor o el maestro. Claro, se trata. Sí, un diálogo abierto, exactamente. Diálogo abierto. Sí. También es como hay más egalidad entre el profesor y los estudiantes. Entonces, no es un ejemplo, pero es un ejemplo de educación para la paz en cada aula, ¿verdad? No importa de la materia. Claro, o sea, no se trata de que el maestro siga con las mismas prácticas. Y hablando acerca de paz, hablábamos hace un momentito de que el maestro debe de ser el modelo a seguir, y entonces un ejemplo de un maestro educador para la paz, pues es un salón de clases más igualitario, con mayor participación, independientemente de la materia. José, adelante. Sí, lo que iba a comentar es de que una metodología que yo sigo en mi aula, ¿verdad?, que se propone aquí en Los Ángeles. Algunos de nosotros tomamos un curso hace un año en cual hablábamos de CHAMP, y CHAMP habla de ser un campeón, ¿verdad? Un campeón en, no solamente en mis estudios, ¿verdad?, que siempre queremos lograr la calificación adecuada, pero también ser un campeón para los alumnos, ¿verdad? Un campeón en lo que es mi persona y cómo yo me valoro y cómo yo me desenvuelvo y desarrollo como humano. Y la metodología que yo uso en mi aula, ¿verdad?, es esa de mostrar a los alumnos modelos y expectativas, no solamente para en forma negativa, ¿verdad?, de tener sanciones o regañar o tener, vamos a decir, consecuencias negativas sobre comportamientos. Lo que hacemos es de que tenemos un modelo, y cada vez que se sale afuera de una norma, de usarlo como una oportunidad para aprender. Por un ejemplo, yo les tengo un ejemplo personal. En mi aula, recientemente, ¿verdad?, un niño trajo un arma, ¿verdad?, al salón de clase, y de una forma muy inocente, ¿verdad? No exactamente lo trajo con malicia, pero era algo, los BB guns le dicen aquí, y cargada, ¿verdad? Es decir, que puede causar como un trauma, ¿verdad? Algo muy grande, pero al mismo tiempo se usa como una oportunidad, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en la escuela? ¿De qué manera? Abrir un diálogo, aunque estén pequeños, y no ir a lo que nuestra ciudad tiene, ¿verdad? El momento que se comete un error, de inmediato se sanciona o se castiga, y en vez de abrir el diálogo, ¿verdad? Un error es una oportunidad para aprender. Sí, verdad. Es un buen ejemplo, José. Y me recuerdo que un ejercicio que hicimos en Tijuana era de crear una zona de paz. Y este ejercicio es todos los maestros pueden hacerlo con los estudiantes. Es de declarar como la aula como una zona de paz y tener un diálogo con los estudiantes. ¿Cómo creamos una zona de paz? ¿Qué son las reglas o las cosas que todos deben hacer para crear una zona de paz? Y es una buena conversación que todos los maestros pueden tener con sus estudiantes. Claro, igual que declaramos de pronto esta escuela es una escuela libre de tabaco, pues vayamos declarando nuestras escuelas libres de violencia, ¿verdad? Sí. Y bueno, precisamente en este aspecto de las que nos comenta también Nan, que hay niños que llevan pistolas o cuchillos, pues hay hay un capítulo precisamente que se refiere al desarme, y cuando hablamos de desarme nos imaginamos a nivel macro, la eliminación de las armas nucleares, etcétera. Sin embargo, también podemos hablar de desarme a nivel micro y a través de concientizar a los alumnos que sea un cuchillo, sea una arma de bajo calibre, también hay que crear conciencia sobre ese tipo de armas que en un momento dado pueden hacer el mismo nivel de daño. Bueno, está por ahí, se quedó por ahí el vínculo está presentando por ahí José la diapositiva del grupo de Educación para la Paz. Hay un grupo en inglés, hay un grupo en español y bueno, si a alguien le interesa ser facilitador comunitario de uno de estos grupos, involucrarse con lo que es Educación para la Paz, pues todo el mundo está invitado. Es un programa abierto, un grupo abierto a todos los maestros de todo el mundo. Sí, y espero que todos los maestros que están escuchando ahora, cuando la traducción en español está listo, ustedes van a mirarlo y usarlo y preguntarnos sus preguntas y decirnos lo que podemos hacer para apoyarles. Claro, y sus sugerencias, sobre todo aceptar sus sugerencias, ver en qué forma podemos nosotros mejorar este recurso, de qué forma puede servir más a las situaciones de violencia o de resolución no pacífica de conflictos en las diferentes áreas del mundo, en las diferentes Sí, regiones. y la cosa con este programa es porque es un programa mundial, de todas partes del mundo. Esperamos que todos los usuarios en cada parte pueden decirnos las cosas más importantes por su contexto y podemos modificar el programa para mejorarlo por cada contexto. Claro, claro que sí. Y bueno, no sé cuál sería tu mensaje final, Stephanie, si nos puedes dejar un mensaje final para nuestros compañeros y también pensando en la audiencia que va a tener acceso a esta grabación posteriormente. Bueno, primeramente quiero decir gracias por escuchar y por tener paciencia con mi español. Y también gracias por todo lo que ustedes hacen en sus aulas. Es muy importante su trabajo y yo sé que es muy difícil también, pero yo creo mucho en el poder de los maestros de hacer el cambio en el mundo y pienso que hay mucho que ustedes hacen y que ustedes pueden hacer para crear un mundo de la paz y espero que nosotros en Maestros Sin Fronteras pueden apoyarles de ser maestros de la paz y siempre si podemos apoyarles, escribirnos o Contactarnos de alguna todo. manera. Sí, son muchas gracias a todos y gracias a Deya y José por invitarme también. Gracias, gracias a ti, Stephanie. Dice por aquí Ann que tu español es mejor que tu inglés, lo cual no puedo creer, Ann. Ann nos acompaña desde Puerto Rico, digo, incursionando en este tema de la tecnología, del uso de la tecnología del webcasting. Hay un programa que el próximo sábado estaremos por ahí presentes, espero ahora sí, Ann. Y bueno, te comentaba cuando te invitaba a este espacio, personas bien comprometidas con la educación, con esta herramienta del webcasting, personas con las que compartimos el interés por utilizar la radio para acercarnos a los demás. Y bueno, cada domingo, cada fin de semana tenemos la oportunidad de reunirnos y charlar sobre temas interesantes como fue el caso de hoy. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias, Gracias. José, por el apoyo. Bueno, tenemos, Stephanie nos está compartiendo por ahí su correo electrónico. Los invitamos a pasar por ahí a al espacio de Maestros Sin Fronteras, Teachers Without Borders, al área en español o bien al área en inglés para conocer de este programa. Muchísimas gracias a Deya y a Stephanie por esta programación en Maestros Sin Fronteras. Los esperamos el segundo domingo de cada mes a eso de las 10 de la mañana, hora de local en la Ciudad de México. Sí, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, gracias Ann, José, Pilar, Stephanie, Isabel, que ya se retiró y aquí seguimos en contacto. Hasta pronto. Perfecto. Hasta pronto.